buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Asignatura Pendiente, este programa de la comunidad pastoral universitaria que ustedes pueden disfrutar miércoles tras miércoles a través de la radio Utopía. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Hola. Hola a todos, buenas tardes. Y bueno, ya estamos en febrero, ha comenzado un nuevo mes, se han reactivado las actividades judiciales, se ha levantado la feria, ya están todos laburando en los tribunales. Y bien, el calorcito sigue también, pero bueno, hay que trabajar, algo hay que hacer, ¿no? Y sí, que se empiecen a mover las causas, que empiecen a tener esas consideraciones, los beneficios a resolver. Nosotros seguimos a la espera de la resolución de juez Galarreta, justamente por el pedido de internet con fines educativos para poder cursar estudios a distancia en la universidad, así que esperamos que en este mes obtengamos la respuesta de este juez, ¿no? También en estos días la universidad va a poner en vigencia todo lo que es el programa 2015, así que también esperando horarios, materias, toda la posibilidad y la esperanza de poder salir a la facultad. Me parece que el mismo sentimiento lo vivimos con Luis, que también claro, se va a iniciar a la vida universitaria y con la posibilidad de salir. Sí, sí, ya estoy en términos para la salida desde junio del año pasado. Así que las clases tienen que ser presenciales. ¿Después otro tema, Juan? Y bueno, con respecto a la selfie que tratamos la semana pasada, hemos tenido, de alguna manera, Batán no ha sido ajena a esas formas que el servicio penitenciario tiene, seguramente una resolución de la jefa del servicio para todas las cárceles de la provincia han hecho que, bueno, se movieran un poquito, y lo vamos a tratar un poco en el tema central, pero bueno, no hemos sido ajeno a ese tipo de formas que ellos tienen, que no está muy lejos de la militarización que estamos acostumbrados. No, de hecho hemos sido víctimas y bueno, lo vamos a especificar y en el tema central, en el segundo bloque. ¿Tenías otro tema por ahí? Y después, bueno, tenemos un reportaje muy interesante que salió publicado en un medio de Necochea. Bueno, seguramente acá Luis me contaba que hay una comunidad, bueno, varias comunidades danesas. William Resman es un director de asistencia penitenciaria de Dinamarca y da una propuesta interesantísima como modelo de cárcel, y bueno, vamos a interaccionar lo que él expone con la vida nuestra, si es posible que se respete la dignidad de las personas en el sistema penitenciario que nosotros nos toca transitar. Por lo que he leído, hay una diferencia abismal entre una política y la otra, entre un sistema y el otro, haciendo la comparación entre estos dos países, ¿no? Ahí tenés alguno de los detalles para contarle a la gente. Sí, ellos un poco tratan un poco lo que es la normalización, han bajado la reducción de la criminalidad, tratan el tema de la responsabilidad, tienen un sistema penitenciario altamente capacitado, una cárcel abierta a la comunidad, a los medios, y sin olvidarse que uno viene de un mundo donde tiene un vínculo y un nexo con el trabajo, el estudio, ¿no? La vida social en sí misma, ¿no? Sí, me parece que ahí está el primer detalle, y es un detalle bastante importante respecto de las profesiones, digamos, y los niveles académicos de los que manejan la cárcel, ¿no? Me parece que ahí es un punto central y una diferencia bastante importante con nuestra cárcel, ¿no? Que me parece que la mayoría ha terminado el primario y algunos están terminando la escuela secundaria por estos tiempos. Sí, yo lo que vemos es que ellos no tienen un sistema militarizado como está acá en Argentina, ¿no? El servicio penitenciario tiene jerarquías y hay respetos y subordinados, y eso se traslada hacia los internos, que tienen que responder con conductas que ni en nuestras casas fuimos criados de esa manera. Ellos nos quieren dar una educación que nuestros padres no nos dieron, o sea, es diferente. ¿De qué reinserción hablamos, no? Y en Brasil no tenemos los encargados de las cárceles, los que trabajan dentro de los presidios, los penales, no están militarizados. Y así es en Europa, ¿no? Esta gente que nos viene a mostrar este trabajo que hacen ellos, pero claro, es el primer mundo, ¿no? Tenemos mucho para mirar y para aprender de ellos, creo yo. Y fíjate que la sanción para ellos es el último recurso como instancia, claro, ¿no? Claro. Demasiado con la pena que uno tiene que cumplir. Claro, el castigo es como última instancia. Y sin embargo acá, como decía Gaby recién, es lo central. Acá claro, lo central es el claro, castigo, apartarte del área de convivencia, y después las sanciones irrisorias que ya las vamos a contar, ¿no? Porque sí, sí. Sí, Hago hincapié en esta diferencia, ¿no? Que es primordial y fundamental el tema de la profesionalización de la gente que trabaja acá adentro. En Europa, justamente en Dinamarca más precisamente, hay muchos profesionales de distintas áreas. Hay psicólogos, hay sociólogos, hay, bueno, médicos de todo tipo que atienden las diferentes problemáticas que pueden surgir en la sociedad y que son muy importantes para lo que es la convivencia y además llevar continuamente el orden dentro de la cárcel, ¿no? Eso es una diferencia muy grande que hay con este lugar, porque acá carecemos de eso. Sí, eso por supuesto tiene que ver con este sistema penitenciario tan tradicional, tan militarizado, que nos retrotrae a la infancia, ¿no? A pedir permiso para todos, con horarios fijos, y estamos todo el mundo gritando por determinadas cuestiones que por ahí es no tiene nada que ver con el mundo donde vivimos y cómo nos hemos criado y educado, ¿no? Sí, la verdad que es como un retroceso, es como un sometimiento permanente, y esto mismo genera violencia, genera malestar, genera estrés para ambas partes, porque no solamente para el interno, que es el que más lo sufre, sino que también el propio sistema va dañando a los propios agentes del servicio penitenciario que van sufriendo estas problemáticas diarias de tener que renegar continuamente con este tipo de normativas y con la reacción de los internos, ¿no? Sí, lo malo cuando ellos se han acostumbrado a que la única relación es la de choque, ¿no? Eso es lo más violento que trae este sistema. Esto es un, perdón, disculpa, esto es un modelo arcaico, este modelo es un modelo antiguo, que necesita aggiornarse como se ha aggiornado la Constitución, como se está modificando el Código Penal, la Ley de Ejecución Penal. Esto también, la forma, esto también tiene que cambiar. Y sin ir más lejos también, el sistema de trabajo y todo eso tiene que... De estímulo. Claro, yo te comentaba hoy, por ejemplo, antes que empezáramos el programa, qué sé yo, con respecto a los estudiantes, el estímulo, ya de ofrecerles un lugar de convivencia, un espacio mejor, eso es un estímulo, darle 2 horas más o 1 hora más de visita como premio al que estudia, te comentaba yo, por ejemplo, le das como se hacía antes cuando teníamos mercadería acá, ¿no? Se le daba, por ejemplo, una vez por semana una bolsa de alimentos a los portadores de VIH, ¿por qué no darle eso al estudiante también, una bolsa de alimentos todas las semanas? Estímulos. Salir del penal como sí, estímulo. Algún... Participar en eventos culturales fuera de la unidad. Es verdad, esto que estás diciendo se aplicó hace mucho tiempo en el ámbito laboral, ¿no? Con esto de el premio, el bono por presentismo y diferentes estímulos justamente que van haciendo más gordo, digamos, en pequeñas porciones al sueldo básico del trabajador, ¿no? Y esto ha tenido muy buenos resultados porque, bueno, el esfuerzo propio que pone el trabajador para poder alcanzar esos estímulos hacen que el trabajo sea realizado de manera más correcta y que mantenga una conducta determinada, ¿no? Y yo pensaba con relación al estudio, un estímulo para, dentro del encierro para los que estudian. Claro. Ofrecerles un lugar de convivencia mejor, ofrecerles una hora más de visita, una hora más con su familia en el horario de visita, con premio, ofrecerles una bolsa de alimentos, ¿no? Sí, eso, una idea, ¿no? Claro, porque en realidad si analizamos fríamente este sistema, tienen todos los mismos derechos y los mismos beneficios en definitiva. Tanto el que hace las cosas mal, el que tiene conducta pésima, el que tiene partes disciplinarios a diario o semanalmente, tiene los mismos beneficios que una persona que es de conducta, que es de confianza, que hace las cosas bien, que puede ser estudiante o trabajador, y no hay diferencia, ¿no? Sí, sería eliminar esos partes disciplinarios, como por ejemplo deambular fuera del pabellón, burlar la buena fe, terminar con esas estupideces, ¿no? Que implican después en retrasar el egreso del interno. Sí, además el resentimiento que causa en el interno este tipo de partes y que empeora la relación con el personal penitenciario, ¿no? Se va generando una discordia ahí por ese tipo de partes insignificantes. Pero bueno, vamos a una pequeña tanda, la primera, con un temita musical, y nos encontramos en el próximo bloque con el tema central y vamos a hablar un poco de la requisa y el desastre que hemos sufrido acá en CPU Batán a raíz

Y bueno, en este bloque vamos a seguir ampliando un poquito más lo que esta exposición muy interesante de la cárcel de Dinamarca que hacía William Reisman en Necochea. Y a mí me llamaba mucho la atención lo que decía este funcionario acerca de cómo trabajan ellos la vigencia de los derechos humanos y cómo tienen en claro que trabajan la prohibición de castigos, ¿no? Eso es un elemento que a mí me llamaba mucho la atención porque lo tienen como último recurso, ¿no? ¿Vos te referís a que educan al personal para que no se implementen más castigos más allá de la pena misma? Claro, claro, ¿no? Es un, por eso hablan de un personal altamente capacitado. Después otro detalle que lo ponen como principio es el principio de normalización. Ellos tratan de trabajar que no haya diferencia entre el mundo libre y la cárcel donde le toca pagar su condena, por supuesto. Pero eso sí, creando permanentemente herramientas que les permitan a los privados que no los chupe el sistema, ¿no? Que eso es algo muy frecuente que nos toca ver a nosotros acá. Sí, que eso sí. Después hace la reincidencia y un submundo, ¿no? Que se hace una sociedad, es un mundo en una cárcel que está casi estigmatizada en nuestra sociedad, ¿no? Que es un detalle muy importante cómo ellos trabajan que no haya diferencia entre el mundo libre y la comunidad carcelaria, ¿no? Sí, la verdad es que me parece bastante, bueno, ni hablar, el modelo de ellos es excelente y de hecho tiene muy buenos resultados. Pero tratando de trasladarlo a lo que sería nuestro país, la verdad que me parece que estamos a años luz de poder implementar una cosa así, ¿no? Ojalá se pueda dar, pero la verdad es que si no cambian las cabezas que manejan este sistema, el resto, no, por más que ingrese gente nueva, siempre va a ser contaminada por los viejos principios y los viejos funcionarios, ¿no? Y seguro, pero para que haya esa apertura también tenés que tener en cuenta que una sociedad que se escandaliza porque podemos portar un celular, me parece que este tipo de modelos ayuda a que la sociedad danesa, me supongo, que construye tejidos comunitarios, ¿no? Pequeñas sociedades que van entendiendo lo que es este mundo de lo privado, ¿no? Que nosotros estamos obviamente muy lejos porque contamos con medios masivos que se encargan de crear tendencias, pero tendencias que antisociales, que violencia, ¿no? Cerradas. Sí, sí, divisiones propias del capitalismo, ¿no? Divisiones de sociedades. Somos como una sociedad que es víctima de un sistema militarizado que ha quedado en esos tiempos que nos ha tocado vivir y bueno, y en democracia todavía se esfuerza mucho ese sistema, está muy arraigado, ¿no? En el ser del hombre de hoy, ¿no? Pero bueno, como punto positivo, justamente que nuestro país tiene una joven democracia de pocos años y bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Esperemos que sea lo más pronto posible igual el cambio. Sí, ojalá, no sé si podemos decir que lograremos una cárcel que respete la dignidad de las personas o una cárcel organizada, porque en realidad para esto no hace falta presupuesto, hace falta gente capacitada, gente que tenga solidaridad y ganas de trabajar con lo humano y ponerlo al servicio nada más, ¿eh? Es organizar y ofrecer herramientas que la educación ya es una, bueno, es autogestión en este caso que nos toca vivir a nosotros, pero no es mirada desde los penitenciarios como algo bueno, ¿no? Sino es algo arbitrario, algo que es el enemigo, la educación es el enemigo de ¿no? El que piensa, me supongo que debe ser que le molesta, ¿no? Sí, y bueno, justo relacionado con lo que vos me estás diciendo y cambiando un poco de tema, vamos a hablar acerca de, bueno, la repercusión que ha tenido todo el tema de las selfies que han salido en varios medios y varios días han dado vueltas por la televisión. Bueno, eso lo hemos comentado en el programa anterior y lamentablemente tenemos que decir que hemos sufrido una requisa adentro de nuestra comunidad universitaria, de nuestro recinto, pero nosotros primero queremos dejar en claro que no estamos para nada en contra de la requisa, por el contrario, sabemos que es propio de una medida de seguridad dentro del penal, ¿no? es necesaria, la requisa es parte de lo que requiere para mantener la seguridad de la unidad, pero hemos sufrido roturas irreparables de elementos informáticos, nos han tirado todos los apuntes al suelo, todas las fotocopias de la universidad estaban pisoteadas por los borseguíes de los agentes del servicio, ha habido falta de pertenencias personales de algunos de los internos, se han robado hasta atados de cigarrillo, imagínense, tarjetas de teléfono, ha desaparecido un pendrive, etcétera. Hemos sacado fotos nosotros que las hemos podido registrar y esas fotos están circulando por las redes sociales, de la mano de nuestro padrino, el juez Juliano, y también de Josefina Ignacio, de Ecos Diarios, que nos están dando una mano en este tema, que estamos denunciando y peleando para que se respeten nuestros derechos. Pero bueno, la verdad que ha sido un día bastante complicado, esto fue el miércoles pasado. Así que bueno. Sí, yo tampoco me imaginé que en los tiempos que vivimos se iban a atrever a venir a avasallar un espacio como este, porque es un espacio que lleva ya 2 años largos de una comunidad que tiene concepto, que tiene conducta, que no tiene partes disciplinarios, que está llena de actividades que se pueden ver, que pueden venir cuando quieran. Y tomar ese tipo de actitudes, yo no me imaginé que toda la, no solamente la requisa, sino todo control, todas las subjefes y jefes de penal abocados a, seguramente que era un radio de la jefatura de servicio con el tema de atacar las selfies, pero la metodología que utilizaron creo que fue la peor. Y utilizar el espacio también el peor, porque no creo que haya sido el más adecuado. Ni el lugar, ¿no? Porque el lugar ha sido solamente con la pastoral, porque no han ido a ni siquiera un pabellón, claro, a avasallar por el tema de los teléfonos o ese tipo, sí, de cosas. Como si el centro comunitario fuera el generador de las selfies, de esas fotos, cuando acá existe eso. De hecho, ni siquiera secuestraron un teléfono celular, porque nosotros no tenemos teléfonos celulares. Ni siquiera han hecho. Sí, se llevaron elementos de estudio, se secuestraron una de las netbooks de acá, de nuestro compañero que da clases de portugués, en donde está todo el material, y hasta el día de hoy todavía no la han entregado. Vamos a ver qué puede mediar la Defensoría General de Mar del Plata para solucionar este tema también. Pero bueno, no, este tipo de hechos, y yo que soy joven, tengo 24 años, y que he estudiado historia o por comentarios, esto nos retrotrae a la dictadura militar, ¿no? A la época de los años 70, más precisamente la dictadura del 76, con hechos trágicos que ha sufrido este país, como puede ser la noche de los lápices y la persecución continua de los estudiantes universitarios y los luchadores de la democracia, ¿no? Este tipo de represalia, este tipo de persecución, de destrucción, de ensañamiento, de maldad, es propia de un sistema de militarización total, ¿no? Acá, Luis, vos que viviste esa época y tuviste que ser exiliado. Y sí, me tuve que ir, sí, por causa de ese terror que sembraba el Estado. Pero lo que más duele es que nos corten los modems que no sirven para sacar fotos, no sirven para hacer llamadas telefónicas, los modems que solo sirven para conectarnos con las bibliotecas virtuales, para bajar el material que necesitamos cuando estamos estudiando. Para hacer las inscripciones a la universidad. Hemos estado haciendo las inscripciones de más de 20 chicos de acá de institución, a través de los modems, junto con el personal de cultura sentado acá al lado tuyo, Gaby. Sí. ¿Eh? Por ese modem, y vienen a quitarnos la comunicación. O sea, ¿de qué reinserción estamos hablando? Claro, nosotros justamente comparando con el sistema de Dinamarca, ¿no? Me parece que estamos muy lejos de lograr una cosa así. Y máxime teniendo en cuenta que el servicio penitenciario ataca un lugar de estudio, es decir, que el castigo es para aquellos que quieren progresar en su vida, para aquellos que están buscando un cambio, que están tratando de formarse, y el castigo viene por ese lado, ¿no? No, es, realmente esto es inadmisible, es incomprensible, esto no tiene tamaño, y bueno, así será el final, ¿no? Creo que tiene que haber las sanciones para quien le toque, las advertencias o, que no sé, las medidas que tenga que tomar el servicio penitenciario, porque aquí esto ya ha trascendido, ya está en los medios, y lo vamos a seguir divulgando. Esto nunca más, esto no tiene que volver a pasar nunca más. Esto ya más de amoral, además es inconstitucional e ilegal. O sea, estamos atacando por el lado de la ley, de la justicia, ¿no? Así como la justicia ha sabido juzgarnos a cada uno de nosotros que estamos acá adentro, nosotros exigimos los mismos derechos, ¿no? Porque la ley es para todos. Que el comportamiento de los funcionarios del servicio penitenciario sea puesto sobre la mesa, si estuvieron correctos, bien, si no estuvieron, que sufran sus sanciones. O sea, como nosotros internos estamos sujetos a un código, a un estatuto de convivencia que tiene un reglamento del servicio penitenciario, ellos también tienen que tener su estatuto, su reglamento de actuación, de cómo actuar en los casos. Si actuaron bien, bien, pero yo creo que acá hubo arbitrariedad. Acá el miércoles fue día de cantina, se llevaron cigarrillos de la mochila de Juan, se llevaron cosas que no, hasta el día de hoy, hace tantos días, no saben ni cómo resolver ellos. Esto, ellos están en un problema, creo que más que nosotros, porque no saben cómo van a resolver esto, porque saben que se equivocaron, que actuaron mal, fue un atropello en un centro. Como vos dijiste, Juan, vino toda la corporación, todo control, todos los jefes vinieron acá. Esto, pero un centro de estudio, ¿por qué no fueron a buscar los celulares a los pabellones con los que se hacen los Facebook? O la faca con la que se lastiman en los pabellones de máximo, que ¿no? publican después en los Facebook esas fotos con las facas. Acá nosotros, si nos vamos a sacar, nos vamos a sacar fotos con libros, nos vamos a sacar fotos con certificados de estudio. O con murales, que emocionado de murales en el penal. No, no nos vamos a sacar fotos con faca nosotros. Sí, a mí me parece que el servicio tiene como visión nuestra, como imagen del estudiante universitario, como yo se lo dije en un momento a un jefe que se encuentra en este momento en funciones acá en esta unidad, se lo toma como un potencial denunciante. Entonces ese es el miedo y el cuidado que tiene el servicio hacia los estudiantes universitarios, porque conocemos nuestros derechos, identificamos cuando las cosas están funcionando mal, cuando hay asociaciones ilícitas, y a ellos no le conviene que nosotros seamos conocedores de nuestros derechos. Cuanto más analfabeto haya en una unidad, más fácil es manejar las cabecitas, pero sí es muy peligroso aquel que se instruye, que tiene un libro en la mano, que piensa y que puede llegar a ayudar al resto de sus compañeros en lo que se respecta a los derechos de cada uno. Y ellos saben que hay muchos estudiantes de derecho aquí que tienen muy claro las cosas, y ellos también, de que saben hacer un escrito, de muchos modelos de escrito, y bueno, así es que ellos tienen miedo de eso. Bueno, pero a ver, compañero, ¿qué tiene algo también para decirnos? No, yo lo más llamativo de todo esto es que los secuestros, que ellos ven como una falta grave o gravísima, ya no está visto en el Poder Judicial como tal, sino que sería una falta leve. Y lo más llamativo de esto es que los mismos elementos que ellos secuestran, llámese celulares, modem o chip, son nuevamente reintegrados, claro. O reintegrados a los mismos internos, no a los mismos internos, sino a otros internos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Hay una parte del servicio que los secuestra por un lado, como una falta grave o gravísima, y hay otro sector que los vende. Sí, eso es verdad. ¿Estamos hablando de un mercado, de un comercio, sí, de una asociación ilícita, como hay tantas en esta unidad y en otras unidades penales? Yo, con respecto a lo de Dinamarca que decía Juan, sí, las cárceles de Dinamarca pueden ser diferentes que esta, pero no solamente debe cambiar el servicio penitenciario. Yo estoy seguramente que la política, en lo económico, en lo social, la asistencia del Estado debe ser permanente en Dinamarca y no ausente como la que nos toca vivir en este país. Y pienso que el nivel de reincidencia o de aquel que comete un delito en relación a nuestro país debe ser bajísimo. Sí, no, ni hablar, los números son bajísimos, nada que ver, nada que ver. Pero ahora, hablando crudamente, ¿a vos te parece que en realidad al mundo puede molestarle que alguno de nosotros se saque una selfie, o que al servicio penitenciario de verdad le importa que nosotros subamos fotos al Facebook? La verdad es que no. Yo sinceramente creo que en realidad el miedo que tienen es que ese tipo de teléfonos nos brindan la posibilidad de poder filmar, de poder grabar audio, de poder sacar fotos, imágenes, y de esa manera poder ir recolectando pruebas y tratar de esa manera de hacer algún tipo de denuncia o presentación judicial respecto de la infinidad de irregularidades que se viven en este tipo de sistema penitenciario, ¿no? Yo creo que en realidad el miedo principal es ese, por eso atacan ahí. Yo creo que a nadie le debe importar que se suba un Facebook. Así mismo las fotos de las facas. La gente en la calle, uno hablando, escucha que por mí que se maten, dicen ahí adentro, ¿entendés? Entonces, ¿qué problema le puede causar que suba una foto con una faca si, teniendo en cuenta el pensamiento de ellos, sería mejor, total, con eso nos matamos acá adentro, ¿no? Entonces, el miedo es propio de eso, ¿no? De seguir protegiendo esta impunidad dentro del sistema penitenciario, ¿no? A mí me queda bien claro que fue un ataque específicamente al ámbito educativo, porque hablando con un funcionario, un alto funcionario ayer, estábamos hablando, molestarlo a usted y haberle elevado un informe por un módem, si vieran la realidad de las empresas y el manejo impune que tienen las empresas con respecto a este tipo de herramientas informáticas y otros ingresos. Yo le preguntaba a este funcionario si también recibía informes acerca de todas las cuestiones irregulares que las empresas se manejan dentro del penal. Y él, bueno, obvio que dijo que no, nunca le llegaba nada, pero en realidad es muy llamativo que esos sectores, yo no sé si porque los dueños son penitenciarios o no, pero son temas que no, ahí no llega la requisa, ¿no? Y no, la verdad que no, es un tema que hay que tratar mucho, y bueno, esperemos que haya una intervención respecto de esto que hemos comentado y que ya ha corrido por distintos medios, que paguen quienes tengan que pagar, que se apliquen las sanciones correspondientes y que esto no se vuelva a repetir, por lo menos en este tipo de ámbitos, ¿no? Así que bueno, nos vamos a una pequeña pausa y nos encontramos en el próximo bloque. Y bueno, para continuar en este bloque vamos a hacer específicamente un comentario acerca de lo que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Me llamaba mucho la atención, semanas anteriores estaban descendiendo al depósito de esta unidad unos 4.500 kilos en medias reses, ¿no? De carne, decís vos. Sí, de carne, en realidad. Y me llamaba mucho la atención cómo se despostan los mejores cortes y van a parar a sectores que no tienen que ver con la alimentación de los internos. Todo lo que queda, ¿no? Todo el sobrante, huesos y carne, después de haberle despostado las mejores partes, me llamaba la atención porque eso se pica y termina en una olla haciendo una sopa o un poco de carne molida en la carne. Es una pregunta que me quedó ahí picando porque tendríamos que averiguar a ver si ese presupuesto que viene y la cantidad de carne que bajan termina siendo el desecho para que vaya a parar a la olla de los comensales, que en este caso somos nosotros. Pero más llamativo todavía esta semana, la semana de las quijadas. Han bajado quijadas, todo en cajas embutidas. Y bueno, un poco me trae el recuerdo de Navidad, que bajaron en cajas los garrones. Pero bueno, tal vez dentro del presupuesto tenga que ver con el último recurso en una carnicería. Creo que hoy no compran quijada para el perro, pero hoy estamos de quijada para todo. Y eso me llama la atención, porque han bajado cantidad de quijada. No es una queja porque la comemos igual, hay que hervirla 2 o 3 horas, pero se puede comer. Pero me parece que los presupuestos que maneja el servicio penitenciario para la alimentación no condice con lo que llega físicamente para que nosotros podamos alimentarnos, ¿no? Sí, se entiende lo que estás diciendo, es verdad. Hay un presupuesto millonario que maneja el servicio penitenciario, como vos decís, que baja de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, llegan acá los últimos cortes, y eso en algunos casos, porque en realidad cuando llegan de verdad las medias reses, como decías vos, nunca nos llega el lomo, nunca nos llega matambre, nunca llega el peceto, siempre llegan los últimos cortes, los sobrantes, digamos, y el resto va a parar a sectores donde come, no sé, el director, los jefes del servicio penitenciario, los médicos de sanidad que ni siquiera atienden a los presos, pero comen, no sé, va a parar a millones de lados, tiene distintos destinos, ¿no? Sí, mira, con relación a lo que está viniendo, ya se está tornando una rutina desde mitad del año pasado, un poco más adelante de la mitad del año pasado, empieza a venir la carne en cajas. Y la carne en cajas son cortes específicos, o sea, ya no viene, empieza a intercalar. La media res ya no viene, viene intercalado cortes específicos en cajas. Lo tuvimos, por ejemplo, que nos recordaste bien vos, a fin de año con el garrón, justo para la fiesta, cuando fue siempre una tradición, para el año nuevo se repartía tiras de asado a todos los pabellones. Siempre fue así, garrón vino para la fiesta, para el año nuevo, pero fue un atropello, no importa. Pero ahora han venido 4.500 kilos de carne de carretilla. Tal cual. Quijada, o sea, están comiendo los tuberculosos, HIV, los problemas gástricos, la población, todo el mundo, claro, sí. Creo que los jefes penales no la están comiendo eso, los jefes, los directores, no sé. Pero nos preguntamos que ahora hay otra cosa también que se está sucediendo. Entre una compra y la otra, o entre una llegada de carne y la otra, está habiendo un vacío de 3-4 días donde se inventan comidas sin carne. Tal cual. Hay que estar atento también a eso. Y quiero agregar una cosita más. Una vez presencié yo un diálogo entre Casado, representante del Ministerio Público, Hernán Núñez, en la cual le decía a Casado que no recibiera esa carne porque el servicio penitenciario pagaba por una cosa mejor que lo que se estaba por descargar. Sí, eso es llamativo, ¿no? No tendrían que haberlo bajado eso, tendrían que haberlo rechazado y exigir lo que corresponde, ¿no? Cuando las papas queman, ¿se acuerdan? Hace unos meses anteriores tuvimos hasta 2 chefs que específicamente se dedicaban a hacer el postre, salía los panqueques, ¿se acuerdan? Bueno, es como cortinas de humo, ¿no? Acá cuando surgen las denuncias, cuando les aprieta la justicia un poquito, ¿no? Surgen un par de semanas con unas milanesitas, unos panquequitos, Y hoy otra vez nos encontramos con este tipo de alimento que no tiene más que complicaciones para, incluso hay muchos enfermos tuberculosos. Sí, hay mucha tuberculosis en este momento. Sí. Y las quintas también están teniendo un manejo, los que están en los programas de quinta, que no pueden consumir los mismos trabajadores y los que producen, sino que trabajan para el servicio penitenciario, sea para, bueno, el área de tratamiento se queda con todo lo que es la verdura que han producido estos pobres infelices, porque hay una cantidad de internos que no son ni visitados, no tienen recursos, están enfermos. Yo siempre recuerdo al viejo Celi, que está muy enfermo y que siempre se trabajó por la tierra, por su alimento, sí, ¿no? Sus verduras, porque no se lo proveía el penal. Hoy lo que está pasando es inconcebible. Lo que pasa, que me llama la atención, el silencio, porque este penal sigue planchado, ¿no? Sí, no sé, es verdad lo que estás diciendo. Yo estoy en el pulmón de tratamiento desde el 2010, antes hacíamos quinta y podíamos llevarnos lo que queríamos, y ahora no es así. Ahora vos tenés que pedir permiso o decirle, ¿me puedo llevar tal verdurita?, siendo que vos estás trabajando, punteando, carpiendo, regando, sembrando, y en la hora que te vas tenés que, como una limosna, o mostrarle, mire, grado, me llevo esto. Está así, de esa manera, sí. Inclusive ahora está habiendo muchas discusiones en la quinta, ahora están todos suspendidos ahora. La verdad que es un tema bastante complejo y indignante, ¿no? Porque la gente tiene que someterse a hacer eso, porque a nada tener una verdura para cocinar a la noche cuando vuelve al pabellón es una gran diferencia, ¿no? Pero me parece que acá el punto central es la malversación de los fondos, ¿no? Y los desvíos, porque vaya a saber uno a dónde van a parar los buenos cortes, o si es que llegan, o si el camión no frenó antes en la ruta y fue para algún otro lado. No sé, tantas cosas que uno se imagina, y que alguna de esas debe estar pasando, porque acá la carne no llega. No, evidentemente que el presupuesto no está asignado para la compra de quijada o la compra de garrón. Evidentemente que ese presupuesto se destina a la compra de una carne mejor, ¿no? Entonces hay que ver qué maniobra se ha hecho, qué maniobra se está haciendo, cómo, quién sabe de esto, quién supervisa esto, quién fiscaliza esto. Pero nadie dice nada, ¿eh? Porque acá entran todas las semanas personas pertenecientes a la Defensoría General de Mar del Plata, entra Casado, como vos decís, Ministerio de Justicia, y sin embargo nadie dice nada, es como si no sucediera nada. Y yo quiero agregar que cuando ocurre este tipo de cosas, interviene la Defensoría, en el caso este, es como que hay, anterior a esa recorrida, una acordada con el servicio penitenciario, porque ellos están sacando en ese momento, cuando está la recorrida, Defensoría o jueces de diferentes tribunales, tratan de sacar la mejor comida, sí, tratan de demostrarle a la justicia que lo que ellos hacen es así durante todo el mes o todo el año, como quisiéramos tomarlo, y no es así, porque terminada la recorrida volvemos a seguir alimentándonos mal, porque estamos bajo los niveles de una alimentación básica. Y yo en una oportunidad le dije a un juez cuando vino acá, mire su señoría, las recorridas acá me da que pensar que son guiadas, y cuando yo le dije así, me dijo, no, yo voy a donde yo quiero ir, porque yo soy juez. Y me parece que no es así, porque parece que cuando viene una recorrida, va a los mejores pabellones, 15, 16, 13, pero no va a los pabellones por ahí de repente de Máxima, o no va a Buzones a interiorizarse cómo vive esa gente, sin luz, sin vidrios, con baños tapados, sin alimentación, golpeados muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Con este calorcito, lo que se ha proliferado son las ratas, nuevamente, estas colonias que son interminables, y uno de los temas fundamentales es que las cámaras están rotas, y hay una sola cámara que funciona, que 2x3 salta la térmica, de un viernes a un lunes que viene un encargado, ha habido mucho olor, además de comer. Las cámaras frigoríficas, decís vos. Las cámaras frigoríficas, por supuesto, del depósito. Y sí, la verdad que hay problemas por todos lados, pero la verdad que son muy serios. Esto hay que tratarlo con urgencia. Encima que estamos comiendo quijada, viene en mal estado porque las cámaras, como decía Juan, se apagan por negligencias, por falta de mantenimiento de los cableados. Bueno, hay una infinidad de problemas, pero bueno, vamos a ir una pequeña tanda y continuamos en el próximo bloque y último de asignatura pendiente. Hasta me ahoga esa idea, me hace mal la realidad de saber que el perro es perro y nada más. Quiero descolgar al sol, chapalear entre las hojas, respirar mi soledad, correr entre los pasillos y buscar la realidad de que el perro no sea perro y nada más. Encierro real, blanco de varón, sombra. Bueno, acá estamos en el último bloque de asignatura pendiente. Nos ha quedado reducido el tiempo de este último bloque, así que vamos a comentarles una novedad. El día 13 de marzo de este año estaremos festejando el segundo aniversario de esta comunidad pastoral universitaria. Sí, la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos de este proyecto y bueno, con muchas expectativas, y estamos acercando invitaciones a amigos y allegados a la pastoral, y bueno, también vamos a tener un poco de música, y bueno, vamos a ver si podemos organizar una disertación también para que puedan disfrutar todos los invitados, algo para comer, y bueno, tratar de pasar un buen día, ¿no? Bueno, por un lado tenemos programado ponerle un nombre al aula magna nuestra, nuestro Zoom, ¿no? Este espacio donde diversas actividades programamos durante el año, así que bueno, esta vez le vamos a poner un nombre que va a ser muy llamativo, pero bueno, a nosotros nos pareció muy importante como reconocimiento que lleve el nombre de Eugenio Zaffaroni por toda esa trayectoria que ha tenido, por su entereza, por esa formación. Y bueno, ya vamos a tener más oportunidades para ir contándoles. Y bueno, la placa del segundo aniversario y contar con las autoridades esta vez con lo que respecta al área de cultura y educación del servicio. Y bueno, estamos con muchas expectativas. Ojalá pueda estar presente, ¿no? Zaffaroni, sería grandioso que esté ese día y justo que le ponemos el nombre suyo al aula, ¿no? La verdad que es un sueño, me parece. O que pueda estar algún representante, alguien que pueda designar para estar presente en el acto, ¿no? También, sí. Y de otro lado también lo que hemos visto en el cierre de la escuela de verano, la gran confluencia de gente por parte del penal, de Cáritas, de la gente de cultura, en fin, muchos jefes penales prestigiando el cierre de la escuela de verano. Ojalá esto se repita también aquí para... Sí, justamente vamos a aprovechar para que con alguno de ellos en la entrega de certificados de las actividades que hemos tenido nosotros en verano, bueno, específicamente la de portugués, y bueno, ojalá que también lleguemos a poder entregar los certificados del año acerca de... Pensamiento penal de pensamiento también, ¿no? Penal, así que bueno, sí, vamos a ver si a medida que pasen los días vamos a ir organizándolo. Sí, va a ser una linda jornada, seguramente va a salir todo muy lindo. Todavía tenemos tiempo para ir organizando todos los pequeños detalles que vayan surgiendo. Así que bueno, a todos nuestros conocidos, amigos y seguidores que quieran participar, lo mencionan en nuestra fanpage, en Facebook/CPU Atán. Así nosotros podemos ir armando las listas para presentarles al servicio penitenciario para que no haya ningún problema para aquellos que quieran ingresar, ¿no? Y bueno, como les digo siempre, nos pueden seguir a través de nuestra fanpage en Facebook y también en nuestra página oficial, que es www.cpubatán.org, que ya tiene algunas novedades de las cosas que hemos realizado en este verano y algunas actualizaciones. Así que bueno, hemos llegado al final de este programa de Asignatura Pendiente. Nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde, como siempre. Que tengan un muy buen fin de semana. Chicharra, no quiero que cante, que si canta me quites el sueño. No hay descanso para este pobre chero en la siesta del Chaco salteño. Chicharrita, pudiera tu canto convertirlo en una chacarera y cantarla para los carnavales en mi pago las noches enteras. De febrero, sobre el canti madura tu canto, apa rubia dulzura del pobre, que la loca dará si madura, un consuelo pa' mis sinsabores. La chicharra con el chicharrito se divierten cantando en la siesta, los paisanos miedosos del diablo la pasan haciendo promesas. Ay, chicharra, violín del verano, canta sol en el cielo celeste, a la suelta del sol de los charcos, anunciando en el Chaco su muerte. Cuando vuelva mi vida a la tierra, vuelve la tuya en febrero, de retorno seré nuevamente mariposas de cantos y sueños. Sobre el canti madura tu canto, hasta rubia dulzura del pobre, que la loca dará si madura un consuelo pa' mi sinsabor.